esperanza de los Santanderes. Le prometí a mi Dios entregarte todo mi amor, y le pedí a mi Dios que me entregaras tu corazón, y que la historia que marcara mi vida seas tú, y que la cura de todas mis heridas seas tú. Si te prometo la tierra y el mar, sería mentir, pero si te juro que te voy a adorar, serás feliz. En un momento de dificultad llegaste tú y convertiste mi vida en un mar de plenitud. Ojalá este amor nunca termine, ojalá este amor se vuelva eterno. Ojalá este amor nunca termine, ojalá este amor se vuelva eterno. Le cambié el idioma a los amores para engrandecer nuestro cariño. Me hice amigo de los chupafores para darle dulzura a tu corazón. Ojalá este amor nunca termine, ojalá este amor se vuelva eterno. Ojalá este amor nunca termine, ojalá este amor se vuelva eterno. Para Daniela Isabel Peña, Cristina Isabel Coronado. No hay duda en este amor, te lo juro, lo sabes bien. Eres mi adoración, mi futuro, lo demostraré. Y como el tiempo se unirá a nuestras vidas, te convencerá que mis promesas nunca fueron perdidas. Te amo de verdad. Si Dios te puso aquí en mi camino, habrá razón para que seamos felices unidos con mucho amor. Quiero que pases la vida conmigo sin condición, y que tengamos en todo momento la bendición. Ojalá este amor nunca termine, ojalá este amor se vuelva eterno. Ojalá este amor nunca termine, ojalá este amor se vuelva eterno. Le cambié el idioma a los amores para engrandecer nuestro cariño. Me hice amigo de los chupaflores para darle dulzura a tu corazón. Ojalá este amor nunca termine, ojalá este amor se vuelva eterno.